Padre, te damos muchas gracias a ti en esta noche, Padre, porque es una bendición para nosotros poder llegar a este sitio y celebrarte a ti, Padre, y recordar que eres un Dios poderoso que cambias y transformas vidas. Gracias por los testimonios que oímos cada domingo, Señor, que sabemos que es tu Espíritu, tu poder y tu palabra obrando en los corazones para transformarse. Queremos pedirte esta mañana que tu palabra opere ese poder sanador, liberador, purificador, transformador de nuestras vidas aquí en este lugar esta mañana. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Comenzó así. Vamos a tratar un temita hoy, hermanos, que hacía mucho tiempo no trataba, ¿verdad? Ya le va razón. Es más, echando cabeza, recordé que hace aproximadamente 2 años y medio no hablaba sobre esto, ¿sí? O sea que muchos de ustedes será la primera vez en sus vidas que me oigan tratar un tema como este, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de las pruebas, la tribulación, los problemas, bueno, todas estas cosas que habitualmente se presentan en nuestras vidas. El motivo por el que yo no hablo casi de esto, ¿cierto? No nota, esos sermones tipo que tienen propósito dar aliento, yo casi no trato. No porque no me guste, sino porque me doy cuenta que cuando uno habla demasiado de eso, uno levanta una iglesia débil, consentida y egocéntrica, ¿cierto? Entonces, cuando vienen las pruebas difíciles, esa iglesia es débil y no aguanta, ¿eh? Yo lo comprobé. Y además, hermanos, no solo es débil, sino que se vuelve consentida y entonces quiere que a toda hora el pastor y los que predican estén hablando de dar aliento y del amor y de todas estas cosas. Y cuando se tratan otros temas, entonces la gente no quiere, no se siente a gusto, no se comprometen con Cristo, no quieren servir a Dios, no quieren crecer espiritualmente. Y también se vuelve una iglesia ególatra, porque vienen solo esperando a ver qué pueden recibir de parte de Dios y no tanto están pensando en qué le vamos a dar a Dios, amén. Que esencialmente venimos a eso, no tanto venimos ahí a recibir, sino que a una reunión como esta venimos más que todo es a que a darle a Dios, amén, hermano. Y por eso, ¿no? Entonces, antes de los 2 años y medio que les comento, hablaba mucho y mis temas eran así, todo era dar aliento y temitas muy por encimita, y luego vino un chaparrón, una prueba de iglesia, y todos los que esto se fueron y eso formaron un zaparrancho y todo, y ahí fue donde yo me di cuenta, estoy cometiendo un error. Y ahí para adelante usted ya me ha oído predicar, amén, y ya sabe de qué es lo que hablo yo y cómo lo hablo y las cosas que digo y todas estas cosas. Y desde que hago eso me doy cuenta que hay una iglesia más fuerte, menos ególatra y menos consentida. Pero igual hay momentos donde es necesario hablar de estas cosas. Cuando los hermanos empiezan a acercarse a mí mucho y a comentarme problemas y problemas difíciles que pasa la gente, situaciones bien complejas, bien tristes, yo me siento guiado, dirigido por el Señor a tratar este tema que creo que Dios quiere consolarnos, amén. Y que Dios quiere hablar a nuestro corazón en medio de esos desiertos, de esos valles de sombra y de muerte que nos toca pasar muchas veces. El pasaje que hemos leído de Santiago es un pasaje, hermano, que nos habla claramente acerca de esto, de las pruebas, de las tribulaciones, de los problemas. Y nos dice cosas bien interesantes acerca de las pruebas y las tribulaciones en nuestra vida. Lo primero que quiero hacerle notar esta mañana es acerca del hecho de que las pruebas son diversas. Versículo 2, mire, dice ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué, hermano? ¿En qué? En diversas pruebas. Aquí damos por sentados cosas. La primera cosa que damos por sentado es que las pruebas van a estar ahí. Note que no dice, tened por sumo gozo si os halláis en diversas pruebas. Es decir, si en algún momento ustedes llegan a pasar por prueba, no. Sino que dice, ¿cuándo? Porque vamos a pasar por pruebas. vamos a pasar por tribulaciones. Usted dice, no, hasta ahora en mi vida cristiana todo ha sido color de rosa y bonito, pues lo bendigo, felicito, pero espérela, porque que viene, viene, llega el momento. Entonces dice ahí, cuando os halléis en diversas pruebas, y luego dice cuándo, cuando, dice diversas. Esas diversas, entonces nos dice que el creyente va a pasar por pruebas, tribulaciones de todo tipo, de todo olor, color, sabor y aroma. O sea, délas por sentado, espérelas. Ahora mire, quiero que para complementar esto, busquen su Biblia, sin perder Santiago, Hechos 14, 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22 nos dice que Pablo está fortaleciendo a la iglesia. Está dando palabras de ánimo. Y vamos a ver qué palabras de ánimo son las que el apóstol Pablo las da. Y me llama la atención porque dice, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo consideraba eso que estaba diciendo palabras de ánimo? 14, 22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortarles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es menester que estemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Es menester, es necesario. Estamos hablando de algo que es necesario para el cristiano. Y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos para entrar al reino de Dios. La palabra tribulación quiere decir triturar, ¿cierto? Entonces, es necesario que Dios te triture harto, que Dios haga pilla de ti, sí, que Dios te corte así bastante, bastante, para que puedas entrar en el reino de los cielos. ¿Ve? Es decir, tiene uno que esperar los problemas. No puede sorprenderse el cristiano como si una cosa extraña le pasara cuando se halla en medio de un desierto, en medio de la sombra, del valle de la sombra y de la muerte. Está pasando algo que Dios le prometió que le iba a dar. Ahora, esto yo no lo digo para desanimarlo, ¿cierto? Porque cualquiera se desanima, ¿no? Porque usted sabe que la gente viene a las iglesias, sobre todo, esperando que les mejore la vida, ¿cierto? Entonces, que si está enfermo se sane, como dijo la hermana, que si tiene problemas en el hogar se le solucione el hogar, que si tiene problemas económicos, y eso, ¿verdad? Y de hecho hay gente que sabe eso y se aprovecha de eso, y entonces le dice a la gente, ¿no? Que si se hace cristiano, va a coger el cielo con las dos manos. Que va a agarrar la tierra, el mundo a dos manos lo va a agarrar. Y que de ahí en adelante puede esperar felicidad, alegría y mucha paz y tranquilidad y sosiego en su vida. Y yo quiero decirle que le están mintiendo a las personas. Porque eso no es así, ¿verdad? No que todo vaya a ser problema en la vida cristiana. No que vamos a vivir una vida a todo momento de tristezas y eso. Pero no es cierto que no vamos a pasar problemas ni dificultades. Antes, tal vez, se ponga peor. ¿Ha oído usted que hay gente que dice eso? Pero yo antes no venía a la iglesia, y cuando no venía a la iglesia, entonces me iba mejor, y ahora metí a la iglesia y me va peor. Sí, y me va peor, y me va peor. Y si antes yo tenía trabajo, ahora no vendo nada. Y todo eso, bueno, porque ahí está la palabra, dice, necesario que pases por muchas, ¿qué? Tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Ah, aquí hay un hermano que le pasó, incluso yo le pedí permiso para hablar de eso. Él se convirtió a Cristo y un gozo y una alegría y tal, y al año se le murió el hijo. Adolescente, bueno, un guaymarón, bueno, dolerá, pero un niño adolescente se le murió, tenía un dolor de cabeza, toda la cosa, quizás una meningitis, se murió. Y pasó otro año más o menos, y aquí venía un, no sé ni cómo decirle al señor, sí, un señor ahí que venía aquí, y se le avionó la mujer, hermano. ¿Entiende que avionó? Se la sonsacó, o sea, y lo abandonó la mujer, y se fue a ir con el tipo, y el hermano pasó esa tribulación. Pero ahí está, y su fe nos anima, su fe nos insta, su fe nos dice que no hay que nada, ¿ves? Y puede que le pase eso, ¿verdad? Que usted se viene al cristiano, ¿sí? Y en lugar de que todo va mejor, puede que todo vaya antes peor para usted. Pero ahí está la promesa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. usted. Gente que no se le arranca un amén, hermano, ni cuando doy juguete, ni ahora que hoy estoy consintiendo, hermano. Sí, voy a decirte otra vez que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¡Amén! Está más bonito así. Sí. Entonces lo primero que uno ve en Santiago es eso. Que espere las pruebas. No se le haga algo extraño cuando vengan las pruebas. No se impresione. No diga, pero yo soy cristiano. Pues porque es cristiano es que le pasa lo que le pasa. En segundo lugar, dice, entendemos en este pasaje, que las pruebas se deben enfrentar. ¿Cierto? Entonces, cuando pasamos pruebas y dificultades, no es para que nos queramos suicidar. Ay, me quieren matar, ¿dónde está la cuchilla? ¿Dónde está la cuchilla? Me voy a cortar las venas. ¿Sí? O nos encerremos por ahí en un cuarto y no queramos ir y empecemos a tomar Valium y OK y todas esas cosas que venden y todos desesperados, huyéndole a las situaciones, no. Sino que si vamos, hermano, a pasar pruebas como vamos a pasar, es para que las enfrentemos. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar las pruebas, hermano? Lo primero que nos dice este pasaje, es el mismo versículo 2, es con gozo. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto puede parecer paradójico, porque cuando uno está pasando problemas y dificultades, lo último que uno quiere es sentir, o sea, lo último que uno siente mejor es gozo y alegría, ¿verdad? ¿Qué siente uno? Uno está amargado, ¿verdad? Uno está llorando. Uno está triste, por haber vuelto nada, y dejándose con el Señor, y ¿por qué me pasa esto a mí? Y así está uno, ¿eh? Pero la Biblia dice, no, así no puedes pasar. Tienes que tener gran gozo, profunda alegría, una gran alegría, cuando pases por problemas, por tribulaciones. Tiene que ser así. Y dice, bueno, ¿y cómo le hago si no siento? Bien. Esto es el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cierto que sí? Se lee Gálatas 5.22 en su casa. Se da cuenta que ahí habla del fruto del Espíritu. ¿Y qué quiere decir con eso? Es lo que el Espíritu Santo produce en una vida en la que Él habita. Se ve, hay una evidencia. Y parte de la evidencia es que Él produce gozo en ese corazón. Y otra cosa que dice Gálatas 5.22 que produce el Espíritu Santo es paz. Un gozo que no depende de las circunstancias. Un gozo que no depende de lo que esté ocurriendo a mi alrededor. Una paz, una tranquilidad y un sosiego que no depende de lo que ocurra a mi alrededor. Sencillamente es algo que Dios me da. Y ahí es cuando uno ve que he visto tantísimas veces esto. Que, por ejemplo, al hermano se le murió el hijo, se le murió, ¿verdad? Y el hermano está tranquilo, tiene una paz, ¿verdad? Uno lo ve. Que cualquiera dice, eso era que no lo quería. Si me entiende, no llora, era que no lo quería. ¿Ah? ¿Le ha pasado a usted cuando tiene problemas, dificultades? Que usted se fresquea. El otro día me pasó que cuando vino el dueño que iba a vender la casa, yo enseguida, casi, ¿verdad? Yo me... ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Para dónde voy? ¿Ahora? ¿Sí? Y incluso tuve unas noches muy inquietas y todo. Hasta que un día... El Espíritu Santo, el Señor me ministró y me habló y me dijo, ¿tú qué? O sea, 10 años ahí, aquí en la iglesia, viendo la mano de Dios mes tras mes, año tras año, y asustado que te vas. Yo dije, sí, amén. Ah, ya, está bien. Y ahora todo el que mira le dice, ¿y dónde nos vamos ahora, pastor? Yo le digo, tranquilo, Dios proveerá. Dios tendrá un sitio, hasta tendrá una oveja para nosotros, ¿sabes? Ya para salir de la estrechez, ¿cierto? Entonces, tranquilo todo el mundo. Pero ese es el gozo y la paz que nos da, ¿qué? El Espíritu Santo. No supone que el que no nunca sienta tristeza o algo. No, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. No es que no vaya a sentir eso. Pero por lo general, y lo que Él nos ha ofrecido es darnos, en medio del valle de sombra y de muerte, gozo y paz, aleluya. Entonces, pruebas se enfrentan con gozo. Ahorita le voy a dar la razón de ese gozo, ¿cierto? Pero si no tiene gozo en medio de la prueba, de la tristeza, Tienes que pedírselo a Dios, al Espíritu Santo. El Señor, dame gozo ahora, de paz. Tú dijiste que si habitabas en mí, yo iba a tener gozo y paz. Y es lo que el Señor nos da. En segundo lugar, hermano, tiene que tener usted sabiduría. Las pruebas se enfrentan con sabiduría. El verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada, ahí está. Entonces, mire, pida sabiduría. Hace unos 2 años y medio, precisamente cuando dejé de predicar lo que predicaban, y me puse más estricto y más teso, ¿sí? Yo pasé una tribulación, hermano, que bendito sea Dios, ¿sí? Que no se la deseo ni al que me la hizo. Y fíjese, y yo estoy diciendo eso, allá. Claro, yo entré en un momento muy fuerte, fuertísimo. A mí se me murió mi mamá, yo tenía 8 años. Y lo que me pasó es pues, peor, 1000 veces peor. A uno se le hubiera muerto la mamá. Y usted sabe que uno ama a la mamita, la quiere, decía. ¿O quién no quiere a la mamá? Todos quieren a la mamá, se le muere uno a la mamá, imagínense. Qué dolor, y los años son terribles en mi adolescencia, ¿sí? Y esas cosas. Pero esto no me fue terrible. Y entonces yo andaba por ahí. Sí. Y entonces mi papá me llamó y me dijo: mijito, venga, que quiero, que lo invito. Que no, que entonces yo. ¿Y quién sabe quién fue el chismoso? Que no falta. Y sí, porque eso ahí trae una lengua horrible. Bípida esa lengua. Bífida, bífida esa cosa, o bípida. El caso es que tenemos lenguas. Bífida, ¿verdad? Bífida. Aquel hermano biólogo acá habla. Y fui y le contó. Entonces él me llamó y me dijo: mi hijo, ¿no quiere contar nada? Yo quería decir. Sí, él nunca me pregunta las cosas, nunca me dice eso. No quiere contarme nada. Entonces yo le dije: no, papá, ¿por qué? ¿No tiene problemas? Entonces yo le dije: no, papá, ¿por qué? Dije: sí, pero tranquilo, le dije. Sí, pero tranquilo. Entonces me dijo: pues tranquilo estoy. Me dijo. No. ¿No me quiere contar? Entonces yo le dije: no, papá, porque yo decía, ¿cómo le pido consejo a uno que no es cristiano? Se supone que los que somos cristianos no podemos ir a pedir consejo a gente que no conoce de Dios, porque ¿qué consejo nos dan? Va, eso sí, vaya, busque otra, ya, enseguida, vaya. No, entonces yo no le dije eso. Entonces yo no le conté. Él me dijo: pues yo sé que usted está pasando problemas. O sea, ya se confesó, sí. Y yo solo le voy a dar 2 consejos. Oye, sí. Y mi papá no es cristiano, pero ese día Dios lo usó para hablarme. Entonces él me dijo: usted tiene que tener mucha paciencia en esto que está pasando. Actúe con mucha paciencia, ¿sí? Mío, y lo segundo, me dijo, sea muy ágil en sus decisiones. Esa palabra que él usó, ágil, es esta que la Biblia usa aquí, sabiduría. ¿Ves? La misma. O sea, sea sabio en lo que va a hacer ahora. Cuando él me dijo, yo me impresioné, dije, no pensé que mi papá me fuera a decir eso. Yo pensé que me decía otra cosa. Eso camina y demandamos, eso camina y la... Sí, sí, y eso. No, y solo me dijo eso y no me dijo nada más. Entonces, porque es importante que uno sus pruebas las enfrente con sabiduría. Mire, en griego hay 2 palabras. La primera es Sofía. Sofía quiere decir sabiduría, ¿no? Por si no sabía, le puso el chico a Sofía, sabía qué quería decir. Sofía quiere decir sabiduría. Sabiduría es el conocimiento teórico, ¿ya? La otra es fronesis. Fronesis es lo que conocemos como prudencia. Prudencia es la aplicación de la sabiduría, ¿cierto? Entonces la Biblia nos dice es, cuando estés en problemas, sé sabio, no cometa tarugadas, no haga estupideces. Sea sabio, prudente en lo que diga, en lo que haga, riegue. A ser sabio. ¿Eh? Y por eso aquí la Biblia dice, y si te falta sabiduría, pídesela a Dios y Dios te la va a dar en abundancia. En abundancia, aleluya. Amén. Y lo tercero, como dice este texto, que se enfrentan los problemas, es con fe. Con fe, mire, dice fe. De 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ves? Entonces, aquí nos habla la fe y nos da una ilustración maravillosa de lo que es la fe. Enfrentamos los problemas con certeza. Enfrentamos los problemas con seguridad. ¿Qué certeza y qué seguridad? La seguridad es saber que Dios está con nosotros. Que contamos con sus promesas. Amén. Amén. Amén. Sí, los enfrentamos. Ya. De que tal vez Dios no haga lo que usted le pide que él haga, pero que seguramente Dios hará lo mejor. Amén. Por nosotros. Así no sea lo que yo le pida o lo que yo quiera, Dios hará que lo mejor. Entonces tenemos que tener fe, certeza, seguridad, actitud. Somos hijos de Dios. Amén. El otro día, ay, Dios quiera no me extienda, pero el otro día, una muchacha que fue a la iglesia trajo a la abuelita. Y es ahí cuando uno dice, ¿cómo es que uno va a encontrar más fe en los que no conocen de Dios que en los que sí conocen? Y entonces afuera la muchacha me presentó, mi pastor, mi abuelita. Y la abuelita es así, esas paisas, así, eso a hablarme. Y eso casi no me suelta, así. Porque así son esos paisas. Sí, eso hablan. Sí. ¿Y aquí algún paisa? Todas las mujeres. No, no, anulo. Entonces, la viejita me cogió y me dijo, es que María, hombre, mire, pastor. Yo sí le voy a decir que esta nietecita mía es una bendecida del Señor. Y yo le dije, ¿así cómo va a ser? Y me dijo, sí, sí, porque ella le dio una enfermedad y Dios me la curó. Y yo le decía, usted no tiene nada, usted no tiene nada, usted no tiene nada porque Dios está con usted y Dios la va a sanar. Y usted vaya a ese examen, pero abuelita, que es que los médicos me dicen que tengo cáncer, abuelita. ¿Y quién va a saber más, los médicos o Dios? Le decía la abuelita. El caso era que la muchacha tenía, le habían diagnosticado cáncer y que la habían mandado a cancerología a ver qué tan avanzado estaba el cáncer. Y cuando fue a cancerología, no tenía cáncer. Amén. Y lo más increíble es que esa abuelita no lee la Biblia, no viene a la iglesia, no sabe nada de Dios. Y me dijo, eso sí, pastor, cuando yo llegué, yo le dije, a ver, dígame la buena noticia. ¿Eh? Y que le dijo, no tengo nada. Y me dijo, eso sí, pastor, yo le arrodillé enseguida al Señor. Y yo lloraba y yo decía, gracias Señor que la sanaste, gracias Señor que la sanaste. Y no viene. Y el Señor dice, así se enfrentan los problemas, con fe. Pero ¿cómo es a veces? ¿Alguno ha ido al mar aquí? ¿Qué hay? ¿Los que han ido al mar? Levanten la mano, los que conocen el mar. Aleluya. Yo, al menos un lago, a ver. Un laguito, al menos un lago. Ah, tú lo viste en televisión, no, sirve. Sirve. Entonces, hermano, ahí está el. Sí, ¿y cómo es la ola? La ola viene, la ola se va. La ola viene, la ola se va. Así es, ¿cierto que sí? Y cuando uno es niño, uno juega con la ola, viene la ola. Que viene la ola, que no me alcance, que no me alcance. Yo fui criado allá en Puerto Colombia. Y yo le corría la ola así. Hermano, el caso es que así hay mucha gente, es lo que la Biblia dice aquí, la gente de doble ánimo, inconstante en sus caminos. Entonces hoy creen, y sí, Dios lo va a hacer, y yo lo, y esos que les gusta declarar, sí, los apóstoles declaradores, y yo lo declaro, y yo lo recibo, y yo lo confieso, y yo lo profeto, y yo por aquí, yo por allá, y tal. Y al otro día, no sabe siquiera si se van a ir al cielo. Entonces viene, pastor, tengo problemas, ora por mí, hermano, hermana. Y uno faja esa oración, eso uno habla en lenguas, reprende, ora, sí, de todo, sí. Ata, desata, amarra, encadena, de todo, seguro, sí. Bueno, hermana, la recibiste, sí, lo crees, sí, pero es que mi esposo me debe, es que está, no. Doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Si enfrenta las pruebas, la enfrenta con fe. Amén. ¿Oyó? Usted es hijo de Dios. Amén. Dios está con usted. Amén. Usted tiene las promesas del Señor. Amén. A su favor. Amén. Dios se cuenta entre los de su equipo. Amén. ¿Oyó? Si es que hay gente, uno no le arranca un amén ni dándole vuelta, ni consintiéndole, ni nada. Y por último, dice aquí, que las pruebas tienen propósito. ¿Ok? No solo que las pruebas son diversas, que usted debe esperar ser probado y que van a ser muchísimas las pruebas a lo largo de su vida cristiana, sino que usted debe enfrentar esas pruebas con gozo, sabiduría y con fe. Pero también debe entender que las pruebas tienen propósito. Versículo 3 dice, sabiendo la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Que las pruebas tienen propósito. Mire, si usted mira la primera palabra del versículo 3, sabiendo, da cuenta que ese sabiendo conecta el versículo 2 con el versículo 3. Entonces, una de las razones por las que tenemos que estar gozosos en las pruebas es porque entendemos que ellas tienen propósito. Amén. ¿Sí? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que cuando hay diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces, cuando usted entiende que las pruebas tienen propósito, eso le da gozo. Y a mí me pasó, en aquella prueba, yo sé que los tengo curiosos, qué bueno que le pasó. ¿Qué fue? Pregúnteme, yo le cuento. Sin miedo, nada, yo le cuento lo que me pasó. ¿Sí? Pero en esa prueba, mire, eso fue terrible, esa es la lipotusa. La lipotusa. Esa es buena. Yo pesaba 82 kilos, que en 74. ¡Llevado! Dicen en la costa, está llevado. ¡Llevado, hermano! Ahí. Y allá viene un apartamento, me tiene el apartamento ahí todo. Y chille, oye. Y solo hace chille. Y chille. Eso. Desayuno, lloraba. Almuerzo, lloraba. Comía, porque eso sí comía. Sí, eso sí. Lo que hiciera. Y no dormía, eso sí, me cogía, yo dormía 2-3 horas nomás. Y tal, hágala ahí, ¿sí? Yo recuerdo que una de las cosas que tanto me fortaleció en esa época, que me daba fuerza, ¿cierto? Para no desfallecer, porque la gente decía, nosotros pensamos que usted se iba de la iglesia en esa época. No, es que yo no, a mí no me hicieron de azúcar y papel, ya ve. Yo soy madera dura, papá. Sí, eso no era así de fácil. Una de las cosas que a mí me da fortaleza era saber, Dios tiene un plan con esto. Dios tiene un propósito en esto. Dios lo tiene. Entender que no estamos ahí de casualidad. Que no estamos ahí por destino, el azar del destino. Que no somos títeres de la casualidad. Sino que si estamos ahí es porque Dios lo permitió. Y que Él va a sacar algo bueno de eso. Y que si ni una hoja de un árbol se mueve sin voluntad, mucho menos yo estoy ahí donde estoy en este momento, de casualidad, Dios tiene plan, Dios tiene propósito. Y el Espíritu Santo en esa época me convenció de eso. Me hizo convencerme de que Él tenía su plan, de que algo bueno saldría de esto, de que Él tenía propósito con lo que ocurría. Me alimentó durante esos valles de sombra y de muerte, esa idea. Versículo 3, 4, nos dan dos de los propósitos que Dios tiene cuando pasamos dificultades. ¿Se lo ha preguntado? Todos nos lo hemos preguntado. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, lo dije. ¡Oh! ¿O aquí a ninguno le ha pasado? No. A mí sí. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Y qué bueno es saber que hay respuesta a esa pregunta en la palabra de Dios. Amén. Hay por qué. ¿Y para qué? Hay razones para lo que nos ocurre. Y Dios las reveló en su palabra. ¿Me está haciendo entender? Amén. Ahora, ¿qué saber más? Amén. Venga el otro domingo. Ya se acabó el tiempo. ¿Qué hacemos? El otro domingo le voy a empezar a enseñar, según la Biblia, cuál es el porqué de lo que nos pasa. Y el para qué también de lo que nos pasa. Pero por ahí, por hoy termino diciéndole que usted debe esperar ser probado por Dios y que los problemas de todos sabores, colores y olores para el cristiano no es una situación extraña o rara que esté pasando. Antes eso se convierte en la vida del cristiano. Ay, así ya no soy cristiano porque mejor soy mormón, me voy con el brujo. Porque yo pensaba que esto era para que me fuera mejor y para que en la vida yo agarrara el mundo con las dos manos. Usted va a ser probado fuertemente en este mundo. Usted va a ser llevado al límite de sus fuerzas en algún momento en este camino. Tiene que entenderlo, no quiero engañarlo. Esa es la verdad. Dos, las pruebas se enfrentan. Ahora, cuando le pase, ponga la cara dura, llénese de fortaleza y diga, aquí estoy para enfrentar esto. Sea valiente y párese frente a la prueba. Coja el toro por los cachos. Amén. Amén. Y pídale a Dios gozo, sabiduría, y pídale fe para enfrentar esa situación, cualquiera sea la que esté viviendo. Y por último, aliméntese mañana de esas palabras, aliméntese de eso. Usted no está ahí de casualidad, usted no está ahí por un juego del azar, o por el destino. Usted está ahí porque Dios permitió que usted estuviera ahí. Y lo más bello de todo es que Dios tiene su plan en eso. Dios tiene su propósito en lo que le está pasando. Y Dios sabrá sacar cosas muy buenas de lo que le pasa. Muy buenas de lo que le ocurre. Amén. Amén. Amén. Amén. Dios no desperdicia ni una sola de esas lágrimas. Amén. Todas las usa para cosas mejores en nuestra vida. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor.